¿Por qué verlo? La mantequilla de Tucanguil, con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas noches, madrugadas o tardes, según desde donde nos escuchan, queridos oyentes de La Mantequilla de Tucanguil, aquí a través de Radio CCE.com o de 940 AM, aquí también probablemente en el arroba La Mantequilla de Tucanguil en nuestro Facebook Live. Y si no nos están escuchando, pues ni les saludo. Muchas gracias. Sigan oyendo. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Pero si lo están escuchando, muchas gracias. Estamos aquí una vez más. Igual no deja de escuchar, ¿no? Colabore. No sea malito. Estamos aquí con Salvatore Delpi en una esquina. Buenas noches, buenas noches. Carolina Monge, entre los dos. Buenas, buenas. La voz más medida de este espacio. ¿Y quién les habla? Asper Abdo aquí, tal vez la voz más... ¿Cómo se dice? Más jugal. Más jugosa. No debe decir jugosa, porque ya tenemos la... Más cómica. La voz racional, la voz de plata. No, la de bronce. La voz de bronce porque jamás llegará ahora. La voz de bronce. ¿Y qué tal si tú eres la voz polémica, cacho? Polémica. La voz pampante. Les tengo que bautizarme y yo les bautizé los dos, así que les doy una opción. Eres la voz de piña. La voz de piña. La voz de las frutas. La voz de los que no tienen voz. La voz cítrica. La voz más cítrica que escucharán. Hoy les traemos un programa lleno de aventuras, lleno de locuras. Aventura. El debate, el clásico debate. El que quisieran tener en ese bar... A las 3 de la mañana. En ese bar a las 3 de la mañana. Eso, aquí, en plena tarde de jueves. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Tarde de jueves. Qué lujo. En plena tarde, ¿qué noche de jueves? Tarde noche. Sí, a las 7 de la noche. Como todos los jueves, aquí en La Mantequilla de Tucanguil. Te recordamos que hoy, en noche de debate, pueden llamarnos explícitamente al 2220-966, aquí en Radio CCE, y decirnos qué opinan, el porqué de las cosas. Así que... Pero solo explícitamente. Explícitamente. Si es que alguien dice cosas implícitas, le colgamos. O sea, aquí nada de indirectas. O sea, las indirectas aquí no. No. Hoy vamos a sacar un pequeño debate sobre por qué. El por qué del... La mantequilla. Ah, ¿por qué es bueno ponerle mantequilla? ¿Por qué nos dañan el tachito en otros programas, no? ¿Dónde está el respeto a la propiedad privada, cacho? Sí, hablando de eso, tendremos nuestro especial abogados. No sé si le contesta el cara. Tendremos nuestro especial AIA, abogados en avioneta. Ajá. Porque justamente queremos tomar acción legal sobre los criminales. Sí, criminales. Los Military Intervention. Sí, ¿verdad? O sea, va a ser terrible. Vamos a tomar acciones legales sobre escucharán los mijos que destruyeron el balde para con saber cuidado. Cómo defenderse, ¿eh? Sí. Estamos advirtiendo. Guerra avisada. No mata muertos. Igual mata un par de gentes. Entonces, vamos a hablar de por qué el cine ecuatoriano no despega. Y si les parece que despega, nos llaman y nos dicen despega. O si la cara le parece que despega, despega. Pero en todo caso vamos a hablar de cine ecuatoriano, de los pros y los contras, de qué está bien, qué está mal en la producción, qué hace falta, tomando ejemplos, diciendo el porqué de las cosas. Espero que vengan preparados y con argumentos películas jóvenes. Películas que hayan pasado desapercibidas también, porque eso ha pasado mucho. Creo. Claro, películas de calidad. Muy bien realizadas que simplemente fluyeron con el viento, pero no se sintió ese viento. Qué mal la comparación. Así nomás, así como dices. Pasaron flotando. Entonces, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién quiere decirme? Salva tú que eres el estudiado aquí, el que sabe de cine nacional. Dime. O sea, no puedes... Yo creo que el más sabido de cine nacional ecuatoriano debería ser el Salva. En teoría. En teoría. O sea, lo que nos puedes decir es cómo fueron los estudios aquí en Ecuador. Por ejemplo, o sea, ¿qué te enseñaban? ¿Qué era el cine? Y segundo, ¿te parece que es útil estudiar? Te doy ejemplos de grandes cineastas que no estudiaron cine ni nada parecido. Ajá. Y a los 18 decidieron hacer un largometraje. Y ¡pam! ¡Pimba! Le está súper bien y toma para casa. O sea, digamos, yo creo que, bueno, en cuanto a los estudios, yo creo que es relativo. En cuanto ya a lo que fue mis estudios aquí, yo creo que la formación práctica fue muy buena, aunque a ratos un poco por las malas, porque no había una metodología establecida, creo. o suficientemente con unas bases, digamos, fuertes, ¿no? Pero en lo práctico, digamos que yo aprendí muchísimo en los años que estudié aquí, bastante. O sea, aprendí cómo organizar un rodaje, qué funciones hay en un rodaje, cómo te desenvuelves en un rodaje, etcétera, etcétera, ¿no? De ese lado aprendí bastante. Lo que, en mi opinión, faltaba un poco igual donde yo estudié es el lado teórico. El lado teórico que igual creo que es muy importante para formarte como cineasta, para tener referencias, para tener en quién inspirarte, etcétera, etcétera. Eso en donde yo estaba, digamos que faltaba un poco. O sea, se hacía más de énfasis al lado práctico, que es fundamental, ¿no? Pero también es importante este aspecto del lado teórico para estas bases, ¿no? Uh-huh. Y eso, de ahí en cuanto... Sí, o sea, eso, en cuanto a los estudios, pues, es experiencia, ¿no? O sea, pero digamos que en sí lo que era aprender a estar en una filmación es lo que lo aprendí, ¿no? Igual eso es súper importante porque, o sea, cuando uno estudia solo teoría, es como muy complicado luego estar, claro, como en contacto de las cámaras, uh-huh, en contacto de la gente, o sea, uh-huh, ¿tú crees que ahora si entras a un rodaje, uh-huh, en un puesto estarías listo, o sea, no te pondrías nervioso? Claro, te digo, sí, ahora, quiero un asistente de dirección. Sí, ahora, o sea, después de mi formación que fue, yo sí ya me sentiría más tranquilo, sabría cómo manejar ciertas cosas, como toda la, igual la, el ritmo de un rodaje, la tensión que se genera, el estrés, ya sabría afrontarlo de una forma mucho más madura, tal vez, ¿no? Porque... Pero eso tal vez solo porque creciste. ¿Por qué qué? Porque ya eres más maduro. Maybe. Sí, porque igual como que, igual respondiendo un poco a la pregunta que planteabas al principio, si realmente es necesario meterte en una carrera que te enseñe cine, no, en esta carrera no es indispensable. Si quieres hacerlo, está bien, vas a aprender, pero no va a ser ese el título, o sea, de cineasta que te va a hacer un cineasta. Claro. Yo creo que tranquilamente puedes escoger ser cineasta y no tienes que entrar a estudiar eso en la universidad. Porque primero es una carrera súper cara, bastante cara, al menos aquí es bien cara, carísima. Muy cara. No necesariamente eso que estás pagando lo va a valer. Les recordamos que pueden llamarnos al 2220-966, jóvenes estudiantes de cine, a contarnos sus experiencias, o gente común y corriente también. También, también, todos son bienvenidos aquí en la Matiquilla de Tucanguil. 2220-966 para que opinen. Hoy es la noche para opinar. Ajá. Hoy me opino. Hoy es su libre expresión, o sea. Sí. Exacto. Hoy no es, ay, no vi la película de la que van a hablar. No, hoy no hay eso. Hoy no está el espíritu de RC aquí. Entonces, volviendo al tema. Entonces, yo creo que tranquilamente puedes volverte un gran cineasta. No es nada indispensable, creo, el ponerte así. Es bueno, ¿no? Tampoco digo que no lo hagan, pero... No es como en ciertas carreras que debes seguir la carrera y tienes que sacar el título. Es que algunas carreras de eso demandan el título, pero hay un montón de carreras que no es necesario tener. O sea, puede ser fácilmente autodidacta. O sea, eso no sé. O sea, siempre es mejor estudiar porque tienes más chances. Tal vez no lo vale la plata invertida, pero... Ajá. Siempre es un poquito mejor tener la teoría o... Claro, no, el lado teórico sí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ya bastantes temas sobre la práctica. Uh-huh. O sea, mucha gente, qué sé yo, se formó, empezó a ir así a rodajes. Uh-huh. De asistente, del asistente, del asistente, ¿no? O sea, desde lo más bajo y ahí vas aprendiendo, ¿no? Metiéndote en rodajes, vas creando tu red y todo eso. Y obviamente el lado teórico tienes o que ser autodidáctico o si estás en la universidad, chévere, ¿no? Vale, tenemos un comentario. Carlos Carrasco nos dice, él fue el que estuvo la otra vez, ¿se acuerdan? Ajá, es el que presentó mijo, su guión. Uh-huh, tal cual, Carlitos, el Charlie, el travieso, el Carlangas. No le hablen del Adome, el cacho. Nos dice, uy, tal cual, el cine ecuatoriano no tiene presupuesto para hacer películas. Esto es natural en un estado ecuatoriano que no sabe para qué usar el cine, no sabe para qué sirve la ficción, por eso la coloca sobre el mito de la cultura, junto con un montón de otras disciplinas que no necesariamente se relacionan entre sí. Mira tú. Sí. Apoyando a Charlie. No es el cine ni el aprendizaje del cine, sino la república donde... Se hace cine. La república donde se hace cine. La república. O en la república donde no se hace cine. Y si es una dictadura, y si es una monarquía. O sea, claro, pero ese es un tema igual que hay que abordar, porque comenzamos por el aprendizaje del cine... Y claro, hay muy pocas, o sea, hay excepciones en el mundo, obviamente, de gente que no estudió cine o que nunca se relacionó, como es Xavier Dolan en Canadá, por ejemplo, que solo un día cogió la cámara, hizo una película y se ganó un montón de premios. Entonces, claro, con 18 añitos así se salió del colegio. Pero tiernito, la carne fresca. ¡Tierno! En todo caso, yo creo que no es obligatoria una formación académica para dirigir una película. Creo que... Más que nada del papel, digamos. El papel, ¿no? Claro, no, o sea... Igual no estamos viendo como que la educación es la pata rota, pero ¿en qué puede aportar, digamos? No, claro, o sea, digamos, estamos viendo como que... Yo lo que voy, digo, no digo que esté mal, o sea, yo... Todo lo que aprendí fue en una escuela de cine, y estoy contento de eso. Donde quería llegar es, ¿cuántos profesionales del cine hay en el Ecuador? Creo que hay bastantes, pero no tienen... Y cuando digo profesional del cine, es alguien que trabaja con... Que se sustenta a partir de... ¿Ah, solo? A partir del cine. O sea, pero eso puede incluir la publicidad igual. El cine. Ah, entonces ahí es difícil. Pues claro, porque yo, gente que sabe hacer cine, creo que hay mucha, creo que hay gente muy talentosa, pero que pueda vivir solo de eso, no. O que desclase. Es que yo creo que justamente el cine, yo quiero hacer el paralelismo con la música, o sea, paralelismo, claro, nos pusimos con las figuras de estilo, figuras de estilo, no, o sea, estoy haciendo, te digo, sabes qué, el parangón entre ser músico y ser cineasta, o sea, y no necesariamente director, porque uno dice cineasta y piensa en director, pero ve, el que es operador de cámara, el que hace luces, yo alguna gente he conocido que es, por ejemplo, editor de cine y trabaja aparte haciendo cámara para, ¿cómo era? Bailando con las Estrellas, que sea, era terrible, o sea, el man se le veía cuando hablaba de eso, estaba mal hablando de eso. Saludos, mijo. Si no te escuchas, mijo. Entendemos tu dolor, mijo. Claro, entonces, por un lado, yo creo que cuando te metes en el cine, y sobre todo cuando comienzas desde abajo, porque es una carrera muy práctica, no necesariamente tan académica, comienzas desde abajo, tienes buenas bases, como comienzas trayendo las donas y vas aprendiendo mirando. Ajá. Y después poco a poco, usa la cámara. Tú, empiezas a llevar un cable, ya sabes, claro, cómo conectar ese cable. ¿A dónde ve ese cable? Una cámara. Ajá. Ya sabes dónde, o sea, prenderla. Es un... Pasitos. ¿Y qué pasa si es que conecta el cable y se electrocuta todo el set, yo qué sé? O sea, es un golpe para su autoestima, ¿no? Y su aprendizaje. Claro, pero ves, ya sabes, el que se cae se levanta, dice. O sea, en sí. From the ashes we will rise. Claro, o sea, hay una... Sí, que hablamos de esto. Hay una serie que es BoJack Horseman, en la cual en un capítulo están en un rodaje. ¿Se han visto? Y hay un cable, y le dicen a la mija, así como... A la man que era la más capacitada académicamente, la man que era la crack de los títulos, le dicen, tú, ese cable, vigila lo que nadie lo pise. Ese es todo su rol en el rodaje. Y la man como que se siente súper subvalorada, yeah, y se va a comer alguito en la cosa. Yeah. Y ahí pisa el cable y se mueren todos. Y es como, no, pero tenías un trabajo, el cable. Se murió su carrera. ¿No? Fue terrible, fue terrible. Entonces, volviendo al tema, cerremos de esto de la educación cinematográfica para entrar ya dentro de la producción y ya así hablar de temas fuertes. De ya. En lo profundo, ya, las entrañas del cine ecuatoriano. ¿Dónde está igual, para hacer una pequeña cosa para cerrar esto, que igual es particular, como el cine es algo, una profesión que está estrechamente ligada a tu creatividad, ¿no? Entonces también depende mucho de la persona y cómo tú enseñas a alguien a, no a ser creativo, pero a manejar su creatividad, a plasmar esa creatividad. Entonces ahí es muy interesante, ¿no?, este tema de cómo enseñar a hacer... Uh-huh. Sí, claro. Sí, no, es diferente de otras cosas, o sea, no es 2 más 2. Con lo que dijo Charlie, recordando, Charlie nos escribió, el problema no es el cine ni el aprendizaje del cine, sino la república donde se hace cine. Yo, eso me suena a frase, Carlos Carrasco, 2019. O sea, me está sonando a mí, yo estoy discrepando un poquito. ¿En serio? ¿Que depende, o sea, de la república? O sea, sí, o sí, sea, no, sí, sí, no, porque yo creo que también es cultural el tema de meterse a hacer, o sea, digamos... Te doy el ejemplo. Argentina o México son países donde se produce un montón de cine, o Brasil. Y no necesariamente el Estado, como gobierno, te ayuda mucho. Pero yo creo que ya hay más espacios para... Pero ahí, no, es que ahí hay más espacios. Que se desarrolló. Ahí se desarrolló a partir de la vía privada. O sea, tú mira el propio Estados Unidos, mira el propio Hollywood. El cine ecuatoriano es un negocio que lucra el sueño de ser cine. Charlie está prendido, ¿eh? Charlie está prendido. ¿No? Está ardido. La educación en el cine ecuatoriano es un negocio que lucra del sueño de hacer cine. Y ahí no puede estar más de acuerdo, porque estudiar cine aquí es carísimo y no hay la opción de estudiarlo, por ejemplo, en la central. O sea, no es algo que... No es algo de interés común tampoco. Claro, o sea, si quieres estudiar cine es una carrera cara y tienes aquí donde puedes estudiar en la UDLA, que es carísima, la San Francisco, que es carísima, y el cine que tampoco es regalado. Es carísimo. Claro, o sea, es que mi hijo no quiero decir carísimo tres veces, estoy redundando. Es como que... tampoco es puedes regalado. Decir es caro, es de precio alto, es para familias pudientes. Claro, o sea... Puedes variar tu... Claro, de ahí no estoy seguro que sea, o sea... Si es para mí es más un negocio que una educación lo que te venden las universidades o institutos para cine acá. Yeah, I think so. Contrariamente a otros países, donde por ejemplo puedes estudiar cine en Argentina totalmente gratuitamente o en otros lugares. Y eso yo creo que está ligado estrechamente a la producción. Y a la corrupción también. No, a la corrupción no. O sea, si tienes tan poca gente aquí produciendo, si tienes tan poca gente aquí haciendo cine... Es porque, obviamente, el Estado no te da un gran apoyo, pero lo que necesita el cine para desarrollarse, como te digo, en Hollywood nunca tuvo mucho apoyo, de hecho cero. O sea, Estados Unidos nunca ha dado un centavo al cine. O sea, es una producción muy privada, o sea, son pura productora privada. Aquí no ves en ninguna película producido por el Estado de no sé qué, como tienes en Francia, por ejemplo. By Donald. Claro, o sea, que oye, Estado... buen punto, jamás lo había visto así. Entonces, eso parte de la iniciativa. Entonces, tienes en Estados Unidos una cultura del self-made man, de para tú lograr algo tienes que investirte y arriesgarte. Aquí tienes una cultura de, o sea, no voy a decir de mediocridad, pero de vivir con lo tuyo, o sea, ve, si es que puedo hacer publicidad y estoy tranquilo y de eso puedo vivir con habiendo estudiado cine y sabiendo hacer cine, me voy a dar el trabajo de 3 meses o 2 años que de hacer una película. O sea, voy a arriesgar y la gente no quiere tomar el riesgo. Y me sitúo entre esa gente. O sea, yo trabajé 2 años en periodismo haciendo audiovisual porque tal vez hacer cine aquí es imagínate, si quiero hacer una película tengo que 6 meses no hacer nada y estar escribiendo mi guión y nadie me está pagando por eso. Tengo que después buscar financiamientos. O sea, es un montón de trámites y cosas que tengo que hacer arriesgando en una situación... Claro, es que ¿de qué vas a comer? ¿No? Claro, algún trabajo estable que puedo conseguir aparte. Que me puede tomar todo el día o no, pero la idea es eso. O sea, claro. Yo creo que pueden ser un poco las dos cosas. O sea, a la vez tal vez falta de decisión. Y también, pero que estás en un contexto donde el arte es bien difícil. O sea, estás súper solo, yo creo, como artista. Creo que puede ser de las dos. El contexto igual como que te pone full trabas aquí, no sé. Como nos dice Carlitos, Estados Unidos, en mi opinión, no sabe para qué sirve la ficción. Como buen país anglosajón, por eso ellos lo utilizan como propaganda política. Carlitos, está ahí en la silla. Carlitos. Bien, Charlie. ¿Tú qué entonces, dices, Carlos, de todo eso? Te noto, tú que llevas buscando trabajo aquí un tiempo, ¿qué tal? Verás, en el cine es medio complicado porque, a ver, puedes escribir a un montón de personas que estén realizando sus propios proyectos, pero no confían en la persona exterior. Es como muy... Sí, un círculo. Un círculo, muy privado, muy de entre amigos, muy de entre conocidos. Entre mijos. De entre confianza, no sé, es como muy extraño. Entre mijos. Y la cosa es que, sí, tal vez... no hay esa cultura de arriesgarme a hacer porque es más complicado, pero también tiene que ver con la distribución. O sea, si uno ve que no sé, una película de Sebastián Cordero le dio a Sebastián Cordero tanta plata como para pagarle bien a todo su equipo y él estar tranquilo y seguir lanzándose y que siga en círculo, en bucle, como claro. Comenzar otro proyecto, un círculo ¿cómo era? Virtuoso. Eso no, nos daban en el cole, sí. Un círculo... Es que virtuoso es cuando es bueno. ¿Te parece un buen círculo? O sea, que pague bien, que le esté claro. Bien y que pueda retomar otro. Eso entendí. Sí, sería era un... lo que te sí, o sea, que el vicioso su... también sería. También. Vicio, no. Un círculo vicioso de ah, por ganar el, y... Por lo porque, que... Ah, porque es una argolla al final. O sea, meterte aquí a trabajar en cine es muy difícil. Yo, entre mis conocidos que estudiamos cine audiovisual o parecido... La mayoría trabaja en publicidad o trabaja hasta en novelas, pero en cine, en producciones para el cine. Mi teacher, el que me daba actuación en donde yo estudié, él salió en una reciente novela de Coavisa. Y era lo único decente en la novela. Me permito esa. Pero bueno, otro de Carlitos. De la ICA, justo lo que dice Carlitos. Bueno, no leí su comentario, pero leí la ICA. Carlitos, está on fire. Y en los carros, Charles the Fireman. Bueno, por favor, Charlie. Ya decías que también ponte, estaba viendo de las condiciones para pedir financiamiento en el ICA. Y primero, no hay la categoría de pedir financiamiento primero para cortometrajes. ¿Primero qué es el ICA? Ah, el ICA, Instituto de Creación Cinematográfica y Audiovisual del Ecuador. Es del Estado, básicamente, que te proporciona una cantidad de dinero, de premios para que tú puedas financiar tu proyecto. Claro que a costa de ciertas condiciones, ¿no? Y en este caso... Véndele tu alma al diablo. En este caso, como que estoy viendo primero las categorías en las que puedes postular. Y una de las categorías es, a ver, largometraje, ficción o documental. La otra categoría es cortometraje, animación. El otro es largometraje, animación o serie animada. Y el otro, nuevo medios. Entonces, ninguna de todas estas categorías está el cortometraje, por ejemplo. No es financiado el cortometraje. Cortometraje de animación. Ya. De ahí los presupuestos tampoco son como... Bueno, eso estaba viendo como el cortometraje de animación. Si es que ganas del concurso, hay 4 puestos que dan $30,000. Pero el largometraje de animación, igual hay 4 puestos y gana $15,000. Entonces, no entiendo. Si alguien me puede aclarar eso, estaría genial. Porque para un largometraje se le da menos presupuesto que a un cortometraje. Me parece muy raro. Pero la cosa es que... A lo que yo quería llegar es que una de las condiciones que pide el ICA es que tengan 2 o 3 miembros del equipo que hayan tenido experiencia de 2 películas anteriores. Entonces, es bacán porque así aseguran que ellos tal vez reciban su dinero de vuelta al momento de la distribución. Pero al mismo tiempo, como que exigir tantos... figuras, digamos, del cine es como un poco más complicado porque se vuelve más caro pagarles a esas personas y tal vez uno no tiene los contactos y quiere iniciarse y no puede, ¿cachas? Claro, te doy el ejemplo, digamos que una generación entera de, por ejemplo, de nosotros que viene de Francia, llegamos acá y queremos hacer eso, no podemos. Ajá, o sea, no tenemos los contactos, nadie nos para bola. Y tenemos claro. Una licenciatura. Y tú tienes un máster, ¿no es cierto? Estoy en eso. I'm working on that. Algunos me dicen doctor, otros me dicen ingeniero. Puedes decir que eres, tú puedes decir que eres un doctor de la Universidad de la Vida. Buenas noches. Hare Krishna. Eso puedes decir, ¿cachas? Soy de la Universidad de la Vida. De la Universidad de la Vida que me enseñó el cine. O sea, ¿qué mejor universidad que la Universidad de la Vida? Ya pongámonos 2 largometrajes estrenados, ¿cachas? O sea, sí es fuerte esa lechuga. Sí, claro. Justo eso es lo que estaba diciendo. Claro, es lo que nos dice el Carlito, el Charlie ahí con los datos. Charlie, ¿sí? The Fireman. Charlie, el de los datos. Charlie the Fireman. Eso es lo que había leído. Y bueno, eso es lo que te digo. O sea, como que primero no hay ayuda para los cortometrajes. Que eso, no sé, es una buena forma de ejercitar al cineasta para que haga varios cortometrajes, que se equivoque, que le vaya bien y todo eso para luego lanzar. Correcto. O sea, te digo, ¿cuántos festivales de cortometrajes hay aquí en el Ecuador? El de la Orquídea. Exacto. Hay sección cortometrajes. El Cero Latitud ya no hay así. ¿Cuál? El Cero Latitud ya dejaron de ser, ¿no? No sabría decirte. Hay uno, sé que hay uno, sé que hay uno, verás. Cuando tuvimos aquí una vez un invitado que era compañero mío de Riobamba, ellos estaban mandando un corto, el Curiquingue Films, ellos estaban mandando un corto a un festival, creo que de cortos, pero creo que era en la temática indígena, no estoy seguro. Claro. Ahora, yo te voy a hacer la comparación. O sea, digamos que en un buen año hay 5 festivales de cortometrajes en el Ecuador. Ya. En un buen año, yo calculo bien, ¿no? O sea, digamos uno en Quito, uno en Guayaquil, el Orquídea, ¿no? ¿Qué? Ponle 10, digamos 10. Digamos que hay 10. Ya, ya. ¿Guayaquil? Digamos de amplio, digamos ¿Guayaquil? Que hay 10 festivales de cortometraje en el Ecuador y no podría ni citarlos porque... ¿Guayaquil? Yo estoy metido en eso, o sea, no es... Claro. Pero ponte... El EDOC no tiene. Tú abres... Claro, no hay. Tú abres una página en Francia, pones cortometrajes, festival en Francia... Tienes uno por ciudad, y ciudad no me refiero a París, ciudad me refiero a cualquier pueblo de más de 10.000 habitantes. Donde hay vaquitas, donde hay chanchitos. Claro, tienes festivales donde digamos una vez al año de repente viene full gente y hay un festival de cine, y fomentan un montón la cultura, y claro, hay premios y todo, o sea... Y en cada pueblito tienen casas culturales miniaturas, que cada uno tiene tal vez un pequeño cine, no todas, pero muchas tienen claro, su pequeña sala de proyecciones. Y entonces uno solo camina 2 cuadras y ya va al cine. Es que yo me atrevería a decir que, bueno, no conozco cómo funciona en otros países europeos mucho, pero en eso creo que Francia es de los que más subvenciona. Claro, Francia es un ejemplo de producción y de difusión. del cine. Uh-huh. Allá, por ejemplo, en primer año en una universidad, en una ciudad de 250,000 habitantes, en primer año de cine, habiendo otras opciones para estudiar cine en la misma uh-huh. ciudad, hay 600 alumnos. Mira tú. Entonces, si es algo que despierta interés, obviamente no llega a graduarse sino el 12%, pero algo es algo. Es la clásica que tienes la clase de anfiteatro repleta, claro, al principio y al final hay solo unos mijos. Ahí. Claro, y ahí, digamos, algunos acaban en Estados Unidos, otros acaban trabajando en otros lados, o sea, ajá. te profesionalizan y acabas en... ¿McDo? Y acabas impuesto. O sea, ¿McDo? O sea igual te hacen entender que es posible, ¿cachas? O sea, como... Make it possible. O sea, te digo, ve, tú coges, abres un currículum de un francés o de alguien que estudia en Francia, al menos el mío, ves unos 7, 8 festivales donde participé. ¡Qué loco! Ah, ay, yo estuve en una vez. ¿Aquí en qué una... sacas? Aquí, digamos, aquí voy, digamos que, ¿qué le digo? O sea, sí, estuve, hice par publicidades. esa del mijo que baila. ¡La del yogoso! Estuve bailando de figurante en una propaganda de yogoso. ¿En Guayaquil? Porque aquí la argolla... ¿En Guayaquil? O sea, yo creo que parte de la argolla que es muy cerrada. Claro, sí. Aquí es como el círculo rosa, ¿cachai? ¿Es un círculo rosa, podríamos decir? ¿Existe el círculo rosa del cine? ¿Cómo podrían definir el círculo rosa? No, vamos a definir eso aquí. Por favor. Eso no se define al aire, mija. Estamos invocando el espíritu de aquel señor. De Ronnie Carril. A ver, Ronnie... Este sábado contra la Liga, ojalá no metas goles. Entonces, volviendo al tema, ¿qué opinan ustedes de la manera de producir acá? O sea, ya concretamente, si quieren, digamos, Caro, tú ya tienes tu guión, lo escribiste durante todo tu tiempo libre, durante los últimos 6 meses, y traes un guión y digamos que ya vemos el futuro y sabemos que ese guión va a ser un éxito. Yeah. ¿Qué tan fácil es ejecutarlo? O sea, tú sabes, todos aquí sabemos que eso va a ser el peliculón, el más vendido de la historia. La bola de cristal de la mantequilla te lo dijo, así. Exacto. Es como que, o sea, loco. El problema es que aunque tu guión sea un éxito, o sea, tu guión tenga el potencial para hacer una película un éxito, ¿cómo haces tu película? O sea, digamos, o sea, ¿qué harías? Si quieres, what is your first step, girl? Los aguacates contraatacan dos. A ver... Es complicado porque primero tienes que buscar las personas competentes que sepan leer un guión y darse cuenta que está bien. Que se tomen la molestia de leer todo el guión para comenzar. Una persona que... O no leer todo el guión, pero que te lee el sinopsis. La sinopsis. ¿A quién vas? ¿Cortometraje? No tienes el leak. Entonces, no, para largometraje. Yo digo para largometraje, ya. Verás, primero postulas para el ICA, eso ya tenemos claro. A ver, sacas unos 15,000. Sacas unos 15,000, máximo unos 17,000. Y digamos que tú calculas y dices, esto me va a costar, para que sea un éxito, ¿no? $1,500,000. ¿De dónde sacas $1,500,000 para hacer tu película? De ningún lado, o sea, tratas de buscar en empresas privadas, me imagino, pero como que hay mucha forma de venderse, ¿no? Decir Coca-Cola... Verás, prodúceme mi película y yo pongo Coca-Colas por toda la película. Product placement. Claro, y cambio la historia y de repente es en una fábrica de Coca-Colas. Y el man es súper feliz de ahí. ¿Cachas? Los de Club de Cuervos hicieron la plata, ¿no? Porque ellos tenían... Con Corona igual. Corona, Coca-Cola. Claro. ¡Ah! Ahora tienen las Cuervos. Ahí está. ¿Cachas? Club de Cuervos. Justo hablaba de eso. Sí, Club de Cuervos, la serie mexicana para quienes nos escuchan seguido. Si no la han visto, vayan y veanla. Es una gran serie mexicana producida. Serie Sónetro. Está buena. Vivamente recomendada por La Mantequilla. Es una serie que tiene un marketing, pero hecho a la medida. O sea, o sea, eso se venden bien. O sea, los manes costará... ¿Saben cómo? Costará 1,000,000 por episodio, los manes sacan 30. O sea, les da súper bien. Claro, es que le hicieron las cosas totalmente bien. Hicieron bien la tarea. Claro, y por eso mismo México es un gran ejemplo de cómo se hacen las cosas, ¿no? Ajá. Yo tengo una pregunta, o sea, en el caso de coproducción, como a nivel internacional, o sea, trabajas con un francés, de ley puedes conseguir financiamiento del Estado francés. Claro, es que de hecho, un ejemplo de eso fue, por ejemplo, la peli de Sebastián Cordero, que es una de mis favoritas, Rabia, fue una mega coproducción, o sea, no sé si mega, pero habían varios países involucrados, ¿cachas? Y logró, opinión, tremenda película. El problema de eso para mí ya es un detalle, ¿no? O sea, es un progreso para el cine ecuatoriano hacer coproducciones con otros países, ¿no? Pero yo te digo, digamos que la Caro sigue siguiendo esa historia, ¿no? Ajá. Coge su película, sigamos, la lleva y no consigue aquí. Saca $50,000 de aquí. Y necesita 1,5 millones. Este 1,5 millón. Va y lo consigue afuera. Ya no es ecuatoriana, te quitan todos los fondos ecuatorianos. O sea, exacto. O sea, y toda la plata, o sea, ya la haces y toda la plata, ¿dónde se va? Afuera. O sea, es una película hecha por una ecuatoriana, pero ya, hasta ajá. Ahí. Claro, o sea, no es industria de aquí. Claro, ya no es industria de aquí, o sea, no es producida aquí. Es como... Ahora, y ahora sí lo lamento, amigos de la cerveza artesanal, tengo que decir la verdad sobre ustedes. Les voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad. Por aquí estamos para hablar de la verdad. La cerveza artesanal... Es muy poco, o sea, la mayoría, ¿no? Habrán casos. Pero la cebada ni siquiera es malteada en el Ecuador. Ni siquiera la maltean aquí. En raros casos en Sudamérica. Es pura malta importada. ¿Made in Europe? Hecha puramente en Europa o en Estados Unidos. La traen acá, la procesan y dicen cerveza artesanal, ya porque no es Pilsener. Ay, perdón. Hoy estamos, el Charlie estaba de fuego, el Asperín nos lanza ahí unos comentarios de fuego. Sí, no. Creo que el espíritu de RC está aquí. Cacha, yo creo que falsearnos, o sea, es que yo parto de ese ejemplo para falsearnos de que hay full cosas que nos apropiamos y no necesariamente es como verdad, o sea, es como... ¿Cuánto vamos a crecer así? La película de Sebastián Cordero, o sea, ¿qué porcentaje es de ecuatoriana? Nada, la hizo en México. Sebastián, cacho. Claro, el director ya. El Kike Chediak, el director de foto. El director de fotografía. El Chediak. O sea, tiene... Pero bueno, él ya igual es un director que él se ha movido en la industria estadounidense. El man trabaja en Estados Unidos. O sea, el man habrá nacido acá, pero es como, ve, yo... Las películas que hice en Francia... Él no come humita, él come McDonald's. O sea, donde las películas en las que trabajé en Francia no son películas ecuatorianas, son cine francés donde por azares de la vida trabajó un mijo que había estaba allá. Claro, un mijo X. Exacto, así. O sea, Sebastián Cordero es un mijo X. Sebastián Cordero es un hijo X. Es un hijo X. O sea, aquí dice Sebastián Cordero. Y 80% de la población sabe quién es. Claro. Pero tú vas a México y es como que. Ni siquiera los que vieron rabia. Verás que filmó sí, Europa sí. Report. Película hollywoodense. Claro, no, para mí es un gran profesional del cine, pero me refiero ya en el hecho de apropiarse una película como para decir esto es cine ecuatoriano. Ajá. Para mí tiene que ser. Ya, si no es filmado acá, pero si es con puro ecuatoriano hecha o es. Porque, o sea, entiendes a qué me refiero, ¿no? Sí, mijo. Como que tiene que ser hecha por ecuatorianos o mínimo por gente que vive acá. Si de argentino 20 años que vive acá, ya está bien, o sea, lo que sea, pero que sea producida con fondos ecuatorianos, es que etcétera, etcétera. Fondos, o sea, sí. que el dinero que produzca la película se quede aquí, por ejemplo, o sea, que no sea. No, o sea, a eso me refiero. Sí. Y con esto creo que vamos a... Tenemos un nuevo comentario. ¿Hay que irnos a la publicidad o no? ¿O tenemos más? ¿Sí? ¿No? ¿Alcanzamos de leer el comentario de Carlitos? Ya, cerramos este segmento con el comentario de Carlitos. Ponle ver más porque está larguito y vamos con la publicidad. A ver. ¿Qué nos dice? Carlitos Carrasco. Quisiera también mencionar sobre la importancia... Ay, ya te moviendo esto para que abra eso. Quisiera también mencionar sobre la importancia de las leyes que protejan la producción nacional contra las producciones y plataformas de extranjeros. Recientemente... Uy, ahí estamos hablando de política. Casi derogan el único artículo que había logrado desarrollar el cine ecuatoriano. O sea, el audiovisual ecuatoriano. Un único artículo que en comparación con Colombia es una vergüenza, ya que ellos tienen 30 páginas de protección a su cine. Asimismo en Europa ustedes saben, okay. Capaz dice que yo sé, usted sabe. No sabemos de qué se puso plural sin querer o se puso singular sin querer. Han luchado por leyes para que Netflix tenga producciones con ellos. Ecuador no tiene idea de nada de eso o cuál es el problema. Vamos a reflexionarlo en la publicidad y volvemos. Oye, Charlie, estamos promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. Tienen alma y corazón. Para la copla con sazón. También los carnavaleros. Con mucha alegría y buen humor. Escuchen al buen locutor. Que también invita con candor. Primer concurso nacional de coplas populares 2019. Para compositores, cantores y músicos. Presenta tus coplas hasta el 18 de febrero en núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hasta el 22 de febrero en la sede nacional. Gran final, jueves 28 de febrero en Quito. Ponle gana, talento ganador. Que tu humor alegre al Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta en la mantequilla. ¿Cómo era la canción? A ver, cantemos la que cantábamos. No, eso no va a cantar. Estamos hablando de cine ecuatoriano. Hoy no vamos a cantar canciones colombianas. No. Oye, y hoy no va a haber segmento. Hoy no hay segmento favorito. No. Es que hoy no hay. No puedo cantar nada. Hoy no hay segmento. Hoy una serie ecuatoriana que quieras comentarnos. Había una que salió. ¿Cómo era esta de, producida por Touché Films? Que salió en la plataforma CNT, pero que no tuvo mucha repercusión. Producida por los mijos de Enchufe TV. Sí, ya había cachado por los mijos. No me acuerdo el nombre, ya les digo. Así que, bueno, ahí busca nomás. Ahí ve, se nos unió el señor Chipolsky, ¿eh? Ahí, para hablar de cine ecuatoriano. Mijo, ahí si nos escuchas. Nos pueden llamar al 2220-966 de aquí en Radio CCE 940 AM. Creo que ya mismo va a llamar un productor de cerveza a mandarte al pollo. Si quiere mandarnos al pollo también, ahí Panchito les cuelga nomás. Imagínate que nos llame RC, cacho, por favor. Eso nos parece, Panchito. Entonces, a ver, yo quiero para conocernos un poco mejor en esta hermosa velada. Ajá. Que hay que participen Panchito, Venus, ¿no? Venus. Y Adrián ahí, que está en cabina, para que nos comenten cuál es su película ecuatoriana favorita ahí entre todos. Ahí tienen hasta que los demás llegan para decidir. Así. ¿Digo ahorita? Tu película ecuatoriana favorita. Ay. Es complicado porque sí me gusta. Sí, poderosas. Pero ahorita tengo mucha en mente un documental que vi que se llama Resonancia. No me acuerdo quién. ¿Resonancia? ¿Quién fue el realizador? Pero es un documental sobre la fabricación de una guitarra de uno de los guitarristas del Retorno de Exxon Valdez. Y estamos todo el largometraje adentro de un con el luthier fabricando la guitarra, y entonces como que va tallando la madera y todos los sonidos y todos los macros, los planos cerrados que tiene, como que se vuelve en una inmersión bastante experimental y me gusta mucho. La recomiendo mucho. Entonces es tu favorite. Resonancia. Es la que ahorita se me viene en mente, porque sí me gusta mucho, muchas de verdad. Yo quiero rescatar, yo diría Rabia, pero Rabia no cuenta, ¿no? Rabia no cuenta. Ratones y Rateros es muy buena también. Peliculón, sí. A ver, ¿cómo? Mono con gallinas. Mono con gallinas también con... es muy buena. Esa nos dicen, esa es favorita. De Panchito Venus. De Panchito. ¿El de? El... Salva. Bueno, entonces hasta esa vez. Verán, hay algo, o sea, no, no sabría realmente. Pero hay una que pasó un poco desapercibida. Ah, el pescador, buena elección, buena elección. Oye, hablando de ese Nico X, ¿eh? Ya que citaron, que citaron el pescador, que es muy buena. Muy buena, Felipe. Quiero citar una que en su época cuando salió pasó un poco desapercibida y que a mí me gustó mucho. Tinta Sangre. No sé si oyeron de eso. De Mateo. Puedes googlear Esperín hasta eso. Lo interesante de esta peli es que eran... Yo escribo. Eran diferentes historias. O sea, eran diferentes historias que se iban sucediendo. Así más o menos de gente de 30 años. ¿Qué habrán puesto acá? Entonces, eran... ¿Tenemos Tinta Sangre? No. Película, pues. Mateo Herrera, ya. Dirigida por Mateo Herrera, guión de Mateo Herrera y Ana Cristina Franco. Entonces, esta peli era muy interesante porque te mostraba varios lugares de la ciudad, te mostraba sucesos de varias... No creo. Te mostraba así sucesos de... ¿Esa es la music? ¿No? Como que diferentes historias de gente de todas las edades y al final, de cierta forma, como que cerraban el círculo, como que la primera historia se conectaba con un suceso de la UR o algo así. Y del Adrián ahí nos comenta por interno que es, ¿qué tan lejos? La suya, ah, mira tú. De Tania Hermida, ¿no? Buena. Esa es estudiada en Cuba la misma. Clásico, ¿no? Ahí está, en la revolución, ¿cachai? Ahí está. Ahí está, chico. No, sí, hay buenas opciones, da, ¿eh? Muy bien. Entonces, yo sí aconsejaría a ti. Yo, ¿tú? Lamento ser tan poco original, voy a comentar mi película preferida ecuatoriana. El siguiente round, la que vimos recién en el cine. Muy buena, pasó por encima de todo lo que he visto en el cine ecuatoriano. Me pareció un documental demasiado bien hecho, con toques de ficción, de comedia. Ajá, o sea, súper. O sea, estos mijos, salud muy por buena, ellos. Muy así, buena, sí, sí. Muy bien, siguiente round. Lastimosamente les invitamos de ya que. Y nos dejaron en visto azul. En visto azul. ¿Cómo le deja la Kimberly al Brian? Así, les mandé un WhatsApp y los le mandaron un sticker que decía visto, leído. Entonces. Siga participando. Entonces, ya entremos ya en el porqué. En el porqué. ¿Cómo son las cosas aquí? ¿Qué falta? Yo creo que uno de los problemas, justamente me agarro aún de Tinta Sangre, es que. La difusión también, o sea, la publicidad, ¿cómo publicitas tu película? Porque hay pelis que son buenas, tienen un nivel muy chévere, pero pasan desapercibidas simplemente. Yo creo que todo está como individualizado, ¿cachas? Como que no hay una unión de todo, porque como te decía, recién descubrí en la página del ICA que hay una plataforma que se llama Retina Latina, en la que se pusieron de acuerdo. Pero ahí nos comentan el señor Chipolsky, nos dice. Trata ratones y puteros. Damián Chipolsky, ¿desde dónde nos escribes? Creo que está en Francia el Damián. Sí, puede ser, si estás acá, asoma. Y si no estás acá, ¿qué haces? Si no, saludos al señor Macron, cacho. Si no, gracias por escucharnos de estas horas de la madrugada. Rata, ratones y rateros, dice que es Pepa el pescador. Y hace la manito, ¿no? Pepa. Ahí, Pepa, hace con el pequeño signo de Pepa. De Pepa. Así que sí. Ratas, yo antes. Concuerdo antes con las dos choices, sí. Del Damián, muy de acuerdo. Antes de siguiente y el pescador, round, ve. Antes de que salga siguiente round, mi preferida, Rata, ratones y rateros. Sí. Que es muy por bueno. Lo que es el. Es del Citizen Kane, aunque odio Citizen Kane, pero todo el mundo lo ama. Es del Citizen Kane del cine ecuatoriano. ¿Por qué? Es un marca un antes y un después. Ah, por eso. Ya. Es, históricamente para el cine ecuatoriano es el momento de inflexión. Pasamos de no ser nadie a tener una película. Y lo mejor es que está súper bien construido. Sí, es muy bueno. Con esas escenas del cementerio, ¿eh? No, está. Mi hijo rey. O sea, la construcción entre el rico y el pobre sin ser tan dramático ni nada de eso, o sea, como. Bastante bien. En todo caso, eso es lo que estaba diciendo, que hay una ¿cómo se llama? Una plataforma que se llama Retina Latina, uh-huh. Y en donde están aliados Cuba, Colombia, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Y entonces ahí es como una especie de Netflix gratuito de obras audiovisuales. ¿Segura de que es gratuito? Es gratuito, me acabo de inscribir y es gratuito. Ah, chévere. Pero hay un montón obras ecuatorianas, hay como unas 20. Sí, he entrado ahí, chévere, pero pensaba que era pagado. No, es gratis. Pero no hay, o sea, todas esas películas que están ahí nunca las viste en el cine. Claro, no sabías que existían. Son básicamente producidas para ahí. Y sí, de hecho, las que no fueron, las que salieron en el cine y las que conoce uno más, no están ahí. ¿Sí me cachas? O sea, es como una, como todos en su lado haciendo lo que se les, claro, dé la gana y tratando de, bueno, sobrevivir separados en vez de tratar de generar una unión y una fuerza juntos, porque United we stand tall. Ajá. El pueblo unido. Pero jamás sí, esta, será esta iniciativa de Retina Latina me parece una iniciativa chévere. Lo difícil es que compite con Netflix y compite con full cosas, pero un par de titanes ahí. Claro, lo chévere es que sí te permite acceder como público, al menos, y digamos, y como productor y artista, te permite mostrar lo que haces y de alguna manera tener reconocimiento por tu trabajo. Entonces, claro, ese es el lado chévere de Retina Latina. Lo malo es que probablemente no tengas, o sea, ya hablando en términos económicos, no tengas ningún ingreso por eso. O sea, digamos, claro, si, digamos que producimos un mediometraje de animación, que si cuesta caro, cuesta tiempo hacerlo, y lo pasas ahí. Lo chévere es que si tú buscas la difusión, es un buen lugar porque ahí lo ve mucha gente. Latina ya ha tenido mucha publicidad últimamente. Y, perdón, Carlitos dice que no sacuda su silla, ay, por favor. No sacuda mi silla. Ay, perdón, Carlitos. Sos un crack. Sos un crack. Es que yo me digo, ponte, los Lumiers, cuando sacaron su primera película, ¿cobraron por su primera función? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuánto cobraron? Creo que era en un café y cobraron como 2 francos. Así, déjame buscar, que te busco. Pero era, o sea, es que era una como presentación. ¿Te acuerdas que dicen que la del tren es la primera película de horror? Porque era la primera vez que la gente veía un tren viniéndoles en la cara y que no los mataba. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? El señor Bulé. El señor Bulé. Muchas gracias al señor Bulé por los conocimientos de aquí empleándolos. Yatusá. El señor Yatusá. Cuando los Lumiers presentaron el Cinematograph, no fue por presentar la obra en sí, sino por la innovación de la máquina. Eso fue lo que ganó la plata, no la obra en sí, ¿cachas? Claro, como que un poco la novelería, tal vez. Están mostrando por primera vez imágenes de movimiento, claro, proyectadas en una pantalla, y encima más una imagen bastante realista, ¿cachas? Una locura. Entonces eso es una innovación, es algo que la gente sí, sí pagaron por eso, fue realmente igual muy poco, porque, o sea, cuando uno está conociendo el producto, no les puedes exigir como cobrar mucho, pero sí puedes, claro, tratar de hacer que es, o sea, como cineasta, como dueño de, como realizador de una obra, por ejemplo, o productor de una obra audiovisual, tú te pones en contacto con Retina Latina y lo difunden por ahí, y entonces el primer intercambio puede ser como, mira, tú no me das plata, pero me, o bueno, tú me financias un poco a mí, sí, y yo te hago la publicidad. Mucha publicidad de buenas obras a nivel nacional. Uh-huh. Ya una vez famoso ya puede ir cobrando para que con eso mismo forme parte del financiamiento de otras obras audiovisuales. Sí, no, pero al comienzo no puedes como cobrarles, porque si no, al principio de por sí, sí no saben lo que es la plataforma. Ahora que sepan y digan, oh, me cobraron. Nos preguntan si vimos, a ver, Cibule. Nos preguntan si ya vimos todos los Galatea. Condaminos que nos escuchan saben Galatea. Que... ¿Qué es Galatea? ¿Vieron Galatea, mijo? No, no, mijo. ¿De qué se trata? A ver, cuéntanos. Cuéntanos, mijo, por Racho, favor. Racho, coméntanos. Llámanos. El señor Racho. Oye, sí, oye, llámanos. 966. Amigo Rodrigo Benavides, llámanos al 2220966 si nos llamas desde otra provincia. 02-2220-966. Una pregunta. Si nos llamas desde celular. Puedes llamarnos de este número y contarnos qué es Galatea. Coméntanos. Si eres, yo qué sé, capaz hasta actuaste. Cuéntanos. ¿Te imaginas? Ahí esperamos la llamada. Yo de, quiero hacerles de una Rodrigo. Pregunta. ¿Ustedes ven algún día a este país, cacho, con una industria cinematográfica así ya construida tipo Argentina? ¿A ese nivel? ¿Creen que sea possible? ¿Creen que la corrupción y el poco incentivo al arte que hay será derrotado y tendremos algún día eso? Dame una fecha. A ver, digamos, cuando nosotros, cuando Esperín, cuando tú y yo cumplamos 38 años, es decir, en el 2030. ¿Crees que habrá sucedido algo así? Vamos a responderle porque a 22... ¿Tú, Karen? A ver, yo lo que creo... ¿Crees que en el 2030, tú qué edad vas a tener en el 2030? Sí, en fecha estamos en 2019. 19. 11 años. Ya solo faltan 11 años, ¿no? ¿Cuántos años tengo? Ah, 22 años, tendría 34. 4, no, entonces, Carla, 22, cuando 20, estés en tus 33 años, ¿crees que 20, aquí habrá? Ya, ahí nos llama. Me dio miedo. Yo también. Ay, nos llama. Estamos entonces al aire con el Racho. Racho, cuéntanos, ¿de qué se trata tu asunto, Galatea? ¿Qué más, amigo Aster? ¿Cómo estás, loco? Nada, hay un man que hace cine aquí también, que se llama JJ La Mía, no sé si lo has escuchado. No. ¿JJ usted, cómo? La Mía. A Lo Mía, Lo Mía. ¿Es de Julio Jaramillo? No. Es un brother del colegio, ¿ya? Y el man lanzó como que un corto al que le hicieron incluso... Bueno, es un mediometraje al que le hicieron incluso un artículo en El Universo. Si quieres, ya te paso. Sí, manda el link. Se llama Galatea, ¿no? Por favor. Sí. Dale ahí para hacerle la publicidad. Y si es pana tuyo, ahí ya te escribo ahí para que venga el programa. Así, chévere. Claro. Sí. Pero y... O sea, está en YouTube. Como que una... Pero tú lo conociste mismo porque era amigo tuyo, ¿no es cierto? O alguna... O sea, claro, yo vi la película porque él subió a su YouTube, pero sí estoy como que full así en búsqueda de buen cine independiente. Y era como que con cero presupuesto, así, pero le salía súper chévere. A ver, vamos a estar revisando eso, ¿ah? ¿Eh? Chévere, sí, Galatea, esas recomendaciones. Thank you very much. Chévere, ahí nos describe Drachín toda la... ¿Ves? 51 minutos. Esto ya es casi un largometraje, ¿ah? ¿Eh? De hecho es un medio. O sea, es un medio, ¿ah? ¿Eh? Sí nos dijo que era un medio. Muy bien. Muchas gracias. A ver, chévere, Drachín, ahí que nos invites, que escuches La Mantequilla. Ya sabe, amigo Axel. Dale, muchachos. Dale, mijo. Chao, un apacho. Gracias. Chao. Carlitos dice que en el 2022 ya se acaba el mundo, entonces... Pero Asperín, no respondiste a mi pregunta. ¿Crees que en el 2030, cuando nosotros ya nos estemos acercando a los 40 años, para que te duele un poco, ¿crees que ya habrá como que una industria tipo Argentina aquí? Como Argentina, pensaría que sí. Como Argentina es ahora. O sea, y Argentina va a estar años luz siempre nosotros, pero yo creo que... Ah, ahí está. Nos pone... Alguito. Alguito. Tranquilo, Corleone. Alguito. Alguito. Así que sí, muchachos, la plena. Yo creo que se va a desarrollar el cine. Más que todo por el montón de estudiantes de cine que ha ido a otros lados, que va a volver en cierto punto acá a desarrollar la industria. ¿Crees que venceremos la corrupción? Yo preveo que eso no va a ser, digamos, tenemos como dos modelos, ¿no? El cine francés, que es muy desarrollado por la función pública, y el cine chino o el cine gringo, que es muy fundado en la función privada, o sea, es... ¿El cine chino? Financiamiento privado, claro, el cine chino. ¿Tú crees que el Estado chino dona para que se haga no, cine? No, pero no había oído así el cine chino. Sí, para que te enteres. Ah, hay que mirar en todo lado. ¿Y Bollywood? Bollywood tiene de las dos, pero de más dos. Que, porque es un cine muy cultural, entonces sí, sí, como contribuye a la cultura, sí le dan bastante... Bollywood. Pero hay de todo, o sea, he leído que las películas de acción tienen muy poco presupuesto. Instituto Edipio. En Bollywood. En fin, hemos llegado casi al final de esta edición de La Mantequilla de Tucanguil. Oye, ¿nos quedan entradas? No, sí, eso ya, nos quedan entradas. Bueno, que eso ya habíamos... Sí. Ay, para nuestro amigo Racho, que nos llamó a recomendar Galatea, si quiere que nos escriba por interno para unas entradas al Ventura Mall, porque nos sobran. De hecho, eso ya habíamos cerrado. Pero nos sobran de esa época, así que ustedes piensan ir, porque yo no, me quedo muy lejos. Así que, si nos escribe ahí, güey, creo que se me... Agradezcamos a Carlitos, que fue muchas el invitado de hoy. Carlitos, fue el invitado, estuvo en su silla prácticamente. Igual yo quería decir algo antes de terminar. Dilo. Verás, para nuestro desarrollo yo creo que tenemos dos puntos muy positivos. Y es que, primero, el cineasta está muy enojado. Está muy enojado. Y eso no puede llegar a tener más que buenas cosas, porque se va a quejar, se está quejando, se está haciendo escuchar y está buscando otras opciones. Y la otra es que también está en constante búsqueda de identidad. Entonces llegará un punto en el que todos esos reclamos llegarán a algo bueno. Y aparte, la búsqueda de identidad les dará una identidad como cine, como movimiento cineasta ecuatoriano, ¿cachas? Y eso, cuando se unen las dos cosas y se logra hacer algo bueno, revienta. Y yo ya sé cuándo va a suceder. Felicitaciones. Eso. ¿Saben qué? Maybe not today. Maybe not tomorrow. But soon and for the rest of your life. Con esto cerramos de La Mantequilla de Tucanguil aquí a través de Radio CCE. Muchas gracias a quien nos llamó. a quien no nos llamó pero nos escuchó. Ya saben, el resto, esa gente que no nos escuche, que no sabe de la vida, no les deseamos el mal, pero tampoco el bien. Productores de cerveza artesanal, no nos odien. No nos odien. Hoy hemos hablado un poco de todo. Llámenos y dennos trabajo también. Hablamos de la genuidad del cine, hablamos de la genuidad de la cerveza. Y se opinó de todo, o sea, no estuvo cosas. Aquí, ¿eres? Claro, se opinó, se habló bien. Estuvimos bien. On fire. Nos han escrito, creo que hemos llegado a un récord de interacciones en un solo episodio, porque la gente hoy estuvo ahí comentando, diciendo Carlitos su película preferida. Carlitos fue un todo. Elemento importante. Cheverón, Carlungos. Gracias, Carlungos. Cheverón, el racho. Cheverón ahí, el mijo, el Damián. ¿Cuánta gente nos ha comentado hoy? Ya mismo, a este paso ya, a este paso ya voy a dejar de hacer programas solo para, y dejar que la gente escriba y yo voy a leer. Así que, con esto nos despedimos en esta edición de La Mantequilla de Tucanguil, recordándoles que pueden seguirnos en @ La Mantequilla de Tucanguil en Facebook, porque el resto de redes sociales tales como Twitter, como Instagram, como todo eso, son del diablo, son de Lucifer. Ah, ¿qué iba a decir? Hay que mencionarles que el próximo capítulo hablaremos especial. De nuestro especial doble A, y no hablamos de Alcohólicos de Anónimos, sino de Abogados en Avioneta, porque estará aquí el doctor, el verídico, el único. El único inigualable. Chester Salazar del Pozo. Chester David Salazar del Pozo. ¿No? Nuestro abogado preferido, abogado especializado en aviación, y por lo cual hablaremos de Vuelo 93 para que se la vayan viendo. Si algo no te gusta, quéjate hasta que a alguien le guste. eso nos comenta Andrés Espinel ahí. Thank you. Chévere. Thank you very much. Thank you very much. Hablaremos de Suits, esta serie que tiene 8 temporadas, así que vayan comenzando a vérsela. Si ven una temporada por día y no han visto nada, avanza justito. Justito. Así que ya saben, están en vacaciones. Ahí tendrán a un lindo potro neoyorquino. Sí. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!